Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a otro de nuestros programas llamado Aqida, creencia, teología, donde hacemos un análisis de los textos del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre todo lo relacionado a nuestra creencia como musulmanes. En nuestro programa de hoy vamos a hacer el análisis de una palabra que es el origen de la creación del ser humano. Esta palabra es ibada, adoración. Todo lo que significa este concepto tan amplio y que algunas personas creen que simplemente es la oración. Este concepto tan grande, tan amplio que es la ibada, la adoración, desde un concepto islámico, abarca todas las acciones, todas las palabras, las acciones ocultas y manifiestas que Allah ama. Esta es la definición que ha dado más de un sabio sobre lo que significa el ibada. Es decir, todas las palabras y todas las acciones, ya sean ocultas o manifiestas, que Allah ama, esto se considera un acto de adoración, esto se considera ibada. Y por eso vemos que el concepto islámico de ibada no es solamente aquellos ritos como la oración, el ayuno, el zakat o la peregrinación, sino que toda acción que uno haga, que Allah Azza wa Jal ama, es considerado una ibada. Incluso aquellas que están dentro del corazón, como la creencia, el pensamiento que está dentro de la mente, también se pueden considerar ibada o actos de adoración. La fe en Allah, pronunciar el testimonio de fe, realizar una oración, el ayuno, tener en el corazón amor por Allah, creencia por los ángeles, creer en los libros de Allah, en los mensajeros, el temor devocional que tiene lugar en el corazón, la confianza devocional que tiene lugar en el corazón. Todo esto es ibada, actos de adoración. Y el verdadero creyente es el que siente temor de Allah, temor devocional de Allah, pero al mismo tiempo anhela la misericordia de Allah. Es decir, como dicen los sabios en un ejemplo, el creyente es como un pájaro que para poder volar necesita de dos alas. El ala del temor devocional y el ala de la esperanza o el anhelo en la misericordia de Allah. Aquel creyente que sea como un pájaro que tiene estas dos alas equilibradas puede alcanzar el destino. Pero si tiene solamente una, no podrá volar. La verdadera adoración, la verdadera ibada, se da cuando los sentimientos del creyente hacia Allah van alternándose equilibradamente entre el amor, el temor, la sumisión, la humildad, la esperanza y el anhelo. Todos estos actos devocionales ante Allah. El amor devocional por Allah. El temor devocional por Allah. La sumisión, es decir, la entrega de la voluntad a la voluntad de Allah. La humildad y saberse imperfecto. Y la necesidad que uno tiene de Allah. La esperanza y el anhelo en la misericordia y la complacencia de Allah. Hay personas que realizan actos de adoración, pero que no tienen este equilibrio, que en realidad están huecos por dentro, sin amor, sin temor, sin esperanza. Simplemente son un ejercicio físico. En realidad, estos actos de adoración, la persona no va a beneficiarse de ellos en esta vida ni en el más allá. Para que una ibada sea real, para que nuestra adoración de Allah Azza wa Jal sea real, tiene que ser un cuerpo lleno, un cuerpo que contenga amor, que contenga temor, que contenga esperanza, que contenga devoción por Allah Azza wa Jal. Quien adora a Allah con amor únicamente, sin equilibrarlo con un sentimiento de temor, de entrega, de esperanza, esta persona a menudo cae en el pecado y en la desobediencia. Esto pasa porque piensan que es suficiente con amar a Allah y empiezan a abandonar los actos de adoración. Y lo que es más grave aún, en algunos casos, llegan a cometer pecados. Esto es cuando esas alas no están equilibradas. Y el ala del amor se eleva, y se eleva, y se eleva, y rompe el equilibrio. Y la persona cree que por simplemente amar a Allah, ya no tiene que cumplir con las obligaciones que Allah le ha pedido. Y que aquellas cosas que Allah ha prohibido hacer, por su enorme amor a Allah, ya no lo afectan a él y él puede cometerlas. Evidentemente, cuando se rompe este equilibrio en el corazón de un creyente, la ibada que hace no es completa, no es correcta. Y por eso, como dijimos, aquellas personas que creen que solamente es el amor lo importante, y no tienen temor devocional de Allah, ni respeto devocional a Allah, muchas veces dejan los actos de adoración que son obligatorios y también caen en los pecados. En el pasado, hubo personas que hicieron esa afirmación: yo amo a Allah y eso me es suficiente. Y como yo amo a Allah, Allah me ama y no debo hacer ninguna de las obligaciones. Y las prohibiciones tampoco me afectan. Es decir, no hay nada que impida que yo cometa algo de lo que está prohibido en el Sagrado Corán, porque el amor que yo tengo por Allah es más grande y el amor de Allah hacia mí es más grande que eso. Y tampoco tengo la obligación de seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos sus ejemplos de vida, porque el amor mío por Allah y de Allah por mí supera que yo tenga que seguir el ejemplo de otra persona. Hubo gente que dijo esto en el pasado, y hubo gente que lo dijo en la vida misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sin embargo, Allah mismo desmintió esta creencia. Allah, en un versículo del Sagrado Corán que vamos a ver en este momento, Allah dijo: diles, oh Muhammad, si verdaderamente amáis a Allah, seguidme, que entonces sí, Allah os amará. En este versículo, pocas palabras, pero muy concisas, muy claras, Allah Azza wa Jal establece que si una persona dice que ama a Allah, pero no obra según lo que Allah Azza wa Jal manda y ordena, sus palabras que dicen que ama a Allah son palabras sin fundamento y falsas. Y Allah dice: si verdaderamente amáis a Allah, si vuestro amor por Allah es real, es sincero, entonces seguidme. Y a quien se está dirigiendo estas palabras aquí es al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso el versículo dice: diles, oh Muhammad, si verdaderamente amáis a Allah, seguidme, es decir, seguid el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el mejor guía, el mejor maestro, porque sus palabras coincidían con su obra. todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenaba hacer, era el primero en cumplirlo. Y todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibía hacer, era el primero en dejarlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el más devoto, el que más actos de adoración hacía, el que más ayunaba, el que más oraba, el más generoso era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si una persona dice amar a Allah y que su corazón está lleno de amor por Allah azawajal, y que Allah le ama, entonces, ¿es real esta afirmación si sigue el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cumple con lo que Allah y el profeta ordenan y abandona lo que Allah y su profeta han prohibido? Por eso, si una persona dice, pretende que ama a Allah, hay que mirar y observar cómo es su seguimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno de los grandes sabios de nuestra nación, el Imam Shafi'i, que Allah tenga misericordia de él, dijo: si veis a un hombre caminar sobre el agua o levitar sobre el aire, no le creáis, a menos que sepan que sigue la guía estricta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Imam Shafi, con estas palabras muy claras, dice: no se fijen en aquellas cosas que son un fenómeno externo. Puede ser que una persona venga caminando sobre el agua y esto no es normal, o que venga caminando sobre el aire, levitando, y eso no es normal. Y mucha gente pensaría que por estos fenómenos externos implicarían necesariamente la santidad o la piedad extrema de esta persona. Pero el Imam Shafi nos dice: no necesariamente están ligados uno con el otro. Aunque una persona camine por el agua, aunque una persona levite y venga caminando por el aire, observen qué tanto sigue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sigue exactamente el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su creencia, en su adoración y en su acción, entonces crean en él. Pero si esta persona, a pesar de estos aparentes milagros, fenómenos externos, no sigue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su creencia, en su devoción, en su adoración, en su ibada y en su comportamiento, entonces no le sigan, no crean en él. Así de claro era el Imam Shafi, uno de los grandes juristas de nuestra nación, que nos advirtió sobre este tema, la importancia de seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por un lado, analizamos entonces aquella persona que le da mucha importancia al amor, rompiendo el equilibrio. También la persona que adora a Allah simplemente o solamente porque anhela su misericordia, pero no teme a Allah, no tiene ese temor devocional por Allah. Es decir, el anhelo por la misericordia de Allah eleva esa ala y no tiene temor de Allah azza wa jalla. Es una persona que es muy propensa a caer en el pecado, porque por tener mucho anhelo en la misericordia y poco temor, piensa que puede caer en los pecados, que puede cometer pecados y que Allah siempre le va a perdonar. No tiene temor de que Allah azza wa jalla lo tome justamente en el momento de su pecado y sea cometiendo ese pecado que lo resucite delante de todas las personas el día del juicio y que Allah con derecho lo castigue por ese pecado. Eso es lo que otorga el temor devocional de Allah, la conciencia de que Allah azza wa jalla me está viendo en todo momento, de que Allah azza wa jalla puede tomarme justamente en el momento en el que estoy cometiendo ese pecado y ser resucitado adelante de todas las personas el día del juicio final en esa situación de pecado en la cual estaba. Allah azza wa jalla dice en un versículo en el Sagrado Corán: solo se sienten a salvo del designio de Allah los perdedores que no creen. Allah Azawajal nos dice en este versículo del Sagrado Corán que el Qadr, el designio de Allah, aquellas cosas que Allah Azawajal tiene designada para nosotros, que pueden ser tanto la recompensa como el castigo, y que piensan que ellos pueden hacer lo que quieran y que están a salvo de que Allah pueda, en este caso, castigarlos con justicia. Quien se sienta a salvo, esa persona en realidad es un perdedor. Y esa creencia, como la describe este versículo del Sagrado Corán, implica no creer correctamente en Allah. Entonces, el versículo este nos pone en el contexto de que uno tiene que equilibrar entre el amor, el anhelo y el temor a Allah Azza wa Jalla. Lo mismo puede pasar con aquella persona que, en vez de equilibrar entre el amor y el anhelo y el temor, deja que sea el temor lo que predomine en él y pierde la esperanza en la misericordia de Allah y cree que Allah Azza wa Jal no va a perdonarlo. Entra en un estado de depresión, de negativismo, y lo que hace es perder toda esperanza en Allah y en realidad desconfiar de Allah, de que Allah no lo va a perdonar. Esto es el otro desequilibrio en la fe. Y cuando esto sucede, la persona no adora correctamente a Allah. Allah Azza wa Jal nos dice en un versículo del Sagrado Corán, como vamos a ver: no desesperéis de la misericordia de Allah, pues no desesperan de la misericordia de Allah sino los incrédulos. Allah Azza wa Jal nos aclara en este versículo del Sagrado Corán que no debemos nunca desesperar de la misericordia de Allah. Que si vamos como esa ave buscando el equilibrio entre el temor y el amor, entre el temor y el anhelo a la misericordia de Allah, si vamos buscando el equilibrio, no debemos nunca desesperar de la misericordia de Allah. Porque a pesar de las negligencias o a pesar de las faltas y de los pecados, Allah Azza wa Jalla es misericordioso, compasivo, perdonador, el que perdona las faltas y los pecados, el comprensivo. Entonces, no debemos perder la esperanza en la misericordia de Allah, porque la fe no es correcta de una persona si pierde la fe, si pierde la esperanza, si pierde el anhelo en la misericordia de Allah. Y Allah Azza wa Jal describe esto como un acto de incredulidad, como un acto que contradice la fe. Y por eso la verdadera ibada, la verdadera adoración, se da cuando los sentimientos de temor a Allah, de esperanza en la misericordia de Allah, de amor por Allah Azza wa Jal, de temor devocional, se funden equilibradamente entre sí. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: anhelan su misericordia y temen su castigo. Este versículo hermoso del Sagrado Corán nos evidencia el equilibrio que tiene que tener el creyente. Ese equilibrio está dado por el anhelo por la misericordia, el amor, y por otro lado, el temor devocional al castigo de Allah Azza wa Jalla. Quien tiene este equilibrio, quien consigue este equilibrio, entonces alcanza lo mejor de la ibada. Allah Azza wa Jalla nos dice en otro versículo. ¿Acaso tal incrédulo es como quien se prosterna e inclina en la oración, consagrándose a ella en la noche, y está precavido de lo que le aguarda en la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Allah Azza wa Jal nos hace esta pregunta retórica y la respuesta evidente es no. La respuesta es no son iguales un incrédulo que una persona que se prosterna e inclina durante la noche y está anhelante de la misericordia de Allah y precavido con su temor a Allah. No son iguales. Evidentemente, lo mejor, lo superior, es este equilibrio. Adorar a Allah con amor y temor. Con anhelo por la misericordia de Allah y temor, devocionar. Otro versículo del Sagrado Corán dice: les agraciamos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas. Nos invocaban con temor y esperanza y eran sumisos. Este versículo del Sagrado Corán nos dice que Allah Azza wa Jal bendijo a unas personas. Les dio de sus gracias, de su misericordia. ¿Por qué? ¿Qué descripción tenían estas personas para hacerse merecedores de la gracia, de la bendición de Allah? Primero, estas personas se apresuraban a hacer buenas obras. Y este versículo del Sagrado Corán nos marca que el creyente no es una persona negligente, ni una persona que se deja estar, sino que el creyente que busca la gracia de Allah, la bendición de Allah, es una persona que siempre está buscando la oportunidad de hacer una buena obra. Tengo unos minutos, no voy a perderlos. Voy a buscar qué buena obra hacer. Si tengo la oportunidad de hacer una caridad, la voy a hacer y me voy a apresurar. Si tengo la oportunidad de levantarme y hacer una oración, la voy a hacer. Si tengo la oportunidad de beneficiar a una persona, estoy buscando esa oportunidad y en cuanto la encuentro, la hago. Esa es la actitud del creyente. No es que está sentado esperando que llegue el momento y entonces hace las cosas a desgano, ¿no? Esa no es la actitud del creyente. El creyente que alcanza la gracia y la bendición de Allah es el que está siempre presto, preparado y buscando y apresurándose para hacer las buenas obras. Y observemos cómo al final del versículo Allah Azza wa Jal nos dice: nos invocan con temor y esperanza y eran sumisos o entregados a la voluntad divina. Esta descripción de Allah Azza wa Jal nos dice cómo era que realizaban esos actos de adoración, esas buenas obras, y por eso alcanzaron la gracia y la bendición de Allah. Invocaban a Allah, suplicaban a Allah con su corazón, con sus palabras, en un perfecto equilibrio. Temor y esperanza. Y en su actitud eran entregados a la voluntad de Allah. Es decir, hacían, cumplían con aquello que Allah les había ordenado y se abstenían de aquello que Allah ya les había prohibido. ¿Y cómo lo hacían? Con temor de caer en aquello que era prohibido y con esperanza de alcanzar su recompensa. Y este equilibrio era el que los llevaba a alcanzar la enorme recompensa. Hemos llegado hasta aquí, en este programa de hoy, en el que hemos explicado el concepto de lo que es la ibada, la adoración, y cuál debe ser el equilibrio que el musulmán tiene que alcanzar entre el temor y la esperanza para que sus actos de adoración sean aceptados por Allah y alcancen la más sublime expresión. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos perdone nuestras faltas, que sea misericordioso con nosotros, que nos conceda el conocimiento y que podamos seguir compartiendo juntos estos momentos para aprender más de su religión, aquella aqida, creencia, teología que debemos conocer de nuestra religión, de nuestro din, y de esa manera poder adorarle mejor. Los invito entonces a que me sigan acompañando en otro programa sobre aqida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.